¿Cómo estás, Sergio? Solo cómo estás. Nada más. Yo tengo que responder bien, nada más. Si estás mal, puedes responder mal. No, pero el bien y el mal, estoy más allá del bien y del mal. Esto lo decía Nietzsche hace mucho tiempo. Perfecto. Sí. Bueno, repito, ¿cómo estás, Sergio? En mi caso puedo decir que me siento bien, porque junto a usted siempre estoy bien, porque estoy cerca suyo, que es lo que intentamos hacer todos los jueves. Me siento bien ya. Y yo también. Ya estamos a jueves, ¿no? Estamos a jueves. Bueno, decía de la canción, ¿te acordás? Me siento bien y yo también, me siento bien y yo también. ¿Te acordás? No sé, me hiciste acordar a eso. A pesar de todo, me siento bien. ¿Querés cantarla? No. ¿Querés que saquemos esta cortina? No. y pongamos... por ahí es un jingle. Lo fue. Lo explotaron a lo loco. ¿Y de quién fue? ¿Quién lo cantaba? Fontova la cantaba. Muy bien. Ay, muy claro. ¿Y el programa cuál era? ¿Peor es nada? Muy bien. Sí, yo lo veía. Era una pequeña que veía una mujer disfrazada. Pero veía una mujer disfrazada con bigotes y no entendía nada. ¿Cómo tiene bigotes? Y que hacía de mucamita. Claro, sí, la mucamita. Sí, que se sentaba en las piernas de Jorge, del recordado Jorge Ginsburg. Exactamente. No sé por qué nos estamos yendo ya. Ya tenemos menos de 2 horas y nos estamos yendo al Joraca, digamos. Bueno, y volviendo, ¿no? Podemos volver. Volvamos. Bienvenidos, welcome a Acercamientos Nocturnos. Cuando pasaron ya 8 minutos de este jueves 26 de abril, ¿estoy diciendo bien? El 26 sí, 26 abril. De abril. Sí. Ya, fíjense. Que estamos entrando a mayo, mes 5. ¿Sí? O sea, estamos ahí nomás de la mitad de año. Ay, me duele. De 2012. Sí. Pero hace poco estábamos brindando, ¿verdad? Estábamos brindando. Brindando por el año nuevo. Por el 2012 que se acaba claro. El mundo. En fin, un día hoy, para los argentinos, un poco. Revuelto porque la actualidad en todos los canales, hoy todos los canales en Argentina estuvieron con el tema de YPF, Repsol. No vamos a hablarte acá por lo menos 2 horas. No vamos a hablarte de YPF, Repsol. Hecho histórico de por sí. Ya en algún momento por ahí, cuando ya sea ley, por ahí le damos algún, pero hoy no, hoy no vamos a algún lugar, pero hoy no. Creo que a esta altura ya tuvo media sanción del Senado. Pero tampoco te vamos a hablar de todo lo que, digamos, todo esto que te carcome la cabeza durante el día. Tiene que haber un momento donde hay que frenar un poquito. Claro, sí, donde hay que sacarte los zapatos. Yo pensaba, ¿no? 2 horas de relajación. Sí. Proponemos 2 horas de, bueno, no. De satisfacción, como esta cortina que está de fondo, ¿no? Que es satisfaction. Claro, exactamente. ¿Eh? 2 horas de satisfacción. ¿Qué pasa si el oyente le toma el gustito a esta satisfacción y decide emplearla por el resto del día jueves? ¿Y qué pasa si todo el día jueves le toma el gustito a esta satisfacción y decide pasarla al día viernes? Y así sucesivamente. Mira si logramos eso. Y además sabiendo que tiene un fin de semana largo. Ahora en Argentina, para los que nos escuchan, por ahí, a ver. Tenemos la ventaja de que al salir por internet directo, ¿sí? Nos escuchan de cualquier lugar, porque nos han escrito de otros lugares, de Colombia, de Paraguay, de Chile. Bueno, sí. En este caso en Argentina, bueno, el 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores, o sea que es para todos. Exactamente. Acá en Argentina sí es una ley que es como que si cae, como cae martes, se instauró como los feriados puentes, se dice. Claro. Es decir, que si... Que para hacerlo turístico, si cae un martes, el lunes también es feriado, porque para hacerlo turístico, el así fin de semana. Es. ¿Sí? Sí, sí. Si el feriado, por ejemplo, cae un jueves, el viernes hace puente. Ajá. Bueno, entonces tenemos un fin de semana largo. Qué bueno, me encantan los fines de semana largos. Que se viene. Pero, como dije Belén, un poco para empezarnos a tranquilizarnos ya desde ahora. Porque esto es un ejercicio. Claro. Es un ejercicio de irse tranquilizando ya desde ahora. Ya hay muchas personas aquí en Buenos Aires que se están, como se dice acá en Lunfardo, rajando. Ajá. Yéndose a distintos destinos. Ya han pedido licencias en los trabajos, ya yéndose para descansar y para hacerlo bien largo el fin de semana. Ay, qué lindo, un poco de playa, de mar. Playa mirando el mar porque hace frío, ¿no? Pero... pero hay muchos que no puedes, ellos tienen que venir a trabajar. Entonces, estás, a ver, me gustaría saber en este momento, estás en tu máquina, notebook, una máquina de esas, las de pie, las comunes. Las de siempre. ¿En qué parte de la casa nos estás escuchando? En www.cicloperradio.com.ar. Sí. ¿Qué estás haciendo? Como dice Belén, estás en pantuflas. Estás en esos pijamas a cuadritos. Claro, envuelto en una frazada, porque hoy es un día particularmente frío. Frío, lloviznoso. Sí, sí, ¿qué estás haciendo? ¿Querés acercarte nocturnamente a alguien? ¿Oye? Ya estás cerca de alguien. Y nosotros somos tal vez una excusa para hacerle un entre a alguien. Imagínate dos personas en una cita, ¿no? Vení, te invito a mi casa, le dice uno al otro, y nosotros de fondo. Puede ser que estemos. Qué lindo eso. Puede ser que nuestras voces en este fondo estén en parlantes grandes. Sí, y inspiremos algo. Sí, se están dando. Podemos hacer eso. Ahora, pero sería más interesante que ustedes jueguen con nosotros a inspirar cosas un jueves a la madrugada, en la previa del fin de semana. ¿Sí? Sí. Porque eso es lo que intentamos desde Acercamiento Nocturno todos los programas. ¿Sí? Esta satisfacción, porque para nosotros hacer este programa es una satisfacción. Es nuestras dos horas semanales que nos encontramos con Salomé Sanz en la producción. Que nos encontramos con Agustín, que ahí ya fadeó, a Miles Davis. Ya se hizo presente Agustín en la consola. Y nos encontramos con Belén, mi nombre es Sergio, con un apellido sumamente difícil que... ¿Cómo es? Es un apellido difícil. Pero así no me lo aprendo de una vez. Que entren a la página y que traten de pronunciarlo, por ejemplo. ¿No? Que entren al Facebook, bueno, el Twitter, ¿no? Porque está como acercamientos nocturnos, ¿no? Claro. Pero en el Facebook es... Eso se lee Simsovix, lo que ven, ¿eh? El template de la radio, ¿no? En el Facebook. Bueno, eso sería mi apellido. Mucho más fácil es el tuyo. Mucho es más doble. Difícil, sí. A mí, de chico, me decían de que me convenía, siempre decían, ¿sabes qué? Vos fíjate, para tu futuro, estar con una chica de doble apellido. ¿En serio? Sí. Bueno, te voy a presentar alguna. No me sé. Me dijeron, las chicas de apellido. Bueno, voy a ver si consigo. Te pueden dar un porvenir. ¿Ah, sí? Sí, dijeron, te pueden dar un porvenir. Pero eso era antes, por supuesto, era antes. Claro, ahora. Esta es un poco la invitación que hacemos siempre desde Acercamientos Nocturnos. Es un poquito esta distensión, este permitido que nos damos de hablar. A ver, de. Todo el día largo que tuviste, que el trabajo, que el transporte, el tránsito, los problemas que tuviste que buscar si tenés hijos, que se te complicó, que no te pusiste de acuerdo, desencuentros, todo lo que a uno le pasa. A ver, llega un momento en que uno tiene que frenar y darse un momento para uno, ¿sí? Y no necesariamente uno tiene que ir a una clase de yoga para que esto suceda. ¿Sí? Por supuesto que apoyamos que eso suceda. Que uno haga diferentes disciplinas que tengan que ver con lo artístico, que es el refugio de los pueblos, ya lo decía la escuela de Frankfurt. Pero por ahí puede ser algo más simple, ¿no? Como por ejemplo tener una charla de amigos. Que es tan difícil en Buenos Aires. En Buenos Aires por lo menos pasa que cada vez se complica más tener esos momentos chiquitos con los amigos, ¿no? Y charlar nada, de cuestiones, no sé, que nos interpelan de manera cotidiana, que no son tan macros, ¿no? No nos estamos preguntando, a ver, ¿cuál es la inflación del mes de mayo? ¿Sí? No, digamos, no estamos hablando de cuestiones, O estamos debatiendo qué nos depara nuestras vidas, nuestro futuro, qué haremos de acá a 10 años. No, cuestiones más cotidianas que a veces nos las perdemos porque estamos ensimismados en la cotidianidad. Uh-huh. ¿Sí? Que nos arrastra, ¿sí? Y que no nos deja jugar, que no nos deja distendernos y que un poquito es lo que pretendemos acercarnos, y sobre todo en la noche, que es donde lo que no hiciste ya a esta hora, no pretendas hacerlo. No, no, seguro. Ya te vas a desgastar mucho. Ya. Igualmente, como decía antes, que estas dos horas de satisfacción que les proponemos a los oyentes puedan emplearla durante el día, el resto de la semana. Por ejemplo, tomarse dos horas durante el día de satisfacción. ¿Se podrá eso? ¿Se podrá? Yo creo que se puede. ¿Dos horas? No, dos horas tal vez no. Media hora como mínimo. Bueno, que empiecen al menos. Por lo menos. Que empiecen por media hora. O que la parten por dos. 15-15. Sí, pero es muy necesario, porque si no vivimos mal. Hay que vivir contento, con un poco de placer, por lo menos media hora de placer en el día, ¿no? Claro, digo, pues para las vidas que no tienen placer, o claro, consideran que no tienen placer, porque no todos sufrimos, ¿no? Claro, por eso, por lo menos, te invitamos a que en estas dos horas, hasta las 2 de la mañana, en cicloperradio.com.ar, inicialmente te proponemos, en este café imaginario, o sea, mesa imaginaria, cafecito, vinito, whisky, lo que tomes. Lo que tengas ahí en tu bodega. A mano. Lo que tengas. Saca lo mejor, el mejor. Lo prepáratelo, mejor. Abrítelo, ¿sí? Sí, y sí. Es el momento, ¿sí? Para que relax. Total. Te pones con la máquina. Despeja todo. Pero si tenés una sidra. Tirá los papeles, esos papeles que no sirven, tiralos. Tirá una sidra que sobró de Navidad, sí, agarrala, descorchala. Esa que estaba ahí, ¿hace cuánto que está esa sidra ahí? ¿Hace cuánto la estás mirando y no la abrís? 20 de diciembre. 20 de diciembre. Del 2011. Tengo la sidra ahí, qué mejor momento hoy para abrirla. Bueno, ya está, es hora, es tu momento, ya está. Y ya está, olvídate, ya vas a estar en tiempo para eso, para ese, el balance ese que te está molestando, todo eso, el trabajo ese, basta, ya está, es un momento, mirad a quién tenés al lado, y si estás solo, estamos nosotros, y es más, ya no estás solo ni sola, porque estamos nosotros ahora. Claro, ahora somos tres. Y además que tenemos secciones acá para que además no estés solo, como se levantan relaciones, ya te vamos a ir contando, por si sos nuevo y no escuchaste y por ahí estás con 300 ventanas abiertas y nosotros somos una más. Bueno, cerrá todas esas ventanas, Todas. Basta. Las ventanas. Ya está, no puedes estar con 300 ventanas abiertas del Windows. No puedes estar así. O del Explorer, no sé qué estás haciendo. Pero concéntrate en nosotros. Tranqui. Sí, tranqui ahí. Y hoy te proponemos. Porque siempre tenemos una consigna nosotros. Claro, exacto. Que lo que estaba por decir, que te proponemos que nos cuentes. ¿Y yo te pisé? Creo que sí, me has pisado. Esto no es como con la el canción pie de los Cadillacs. Sí. Yo te avisé y vos no me escuchaste. Yo te avisé y vos no me dejaste convencer. Entonces me callo. ¿Qué te proponemos hoy, oyente? Te proponemos que nos cuentes. Oyente. Sí. Oyente para los que nos escuchan desde. Me gusta. ¿Quién es? ¿Llegó alguien? ¿Quién llegó? María ha llegado aquí. Bueno, basta, María, salí un rato. Lo que te cuento, oyente. Sí. Me gusta que venga María de vez en cuando. María, bueno, en algún momento va a volver. Caer, Va a volver María. Sí. Yo creo que van a empezar a caer personajes acá. Contanos, ¿qué es la cosa? ¿Qué es las cosas que te obsesionan más absurdas? Uno tiene siempre una obsesión que no la dice porque sabe que queda mal. Ejemplo. A ver, no, vamos a ver la consigna primero, vamos a hacerla entera. ¿Cuáles son las cosas más absurdas? A ver, dígalo usted porque esta fue una idea 100%, voy a decir 100%. De Belén López Marco. Discúlpame, Sergio, cuando vos. Que yo avalé, por supuesto. Ah, ok. Por supuesto, si que no, yo avalo todo lo que diga producción, porque aparte también fue avalado por nuestra productora. Porque vamos a por supuesto. Vamos por supuesto a empezar a decir de quién es cada idea. Por supuesto. No, mías pocas. Explota todo. Mías pocas y generalmente son todas malas. Así que. A pedido de Sergio Simovich, les leo esto. Simovich. Ay, discúlpame. Simovich. Eso es una venganza. Qué bien sos vengativo. No, sabes que nunca aprendí a pronunciarlo. Me cuesta la pronunciación. No, 2 meses de programa, 3 meses de programa. Yo no. ¿Cuáles son las cosas más absurdas que te obsesionan y no las decís porque sabés que son locuras absurdas. ¿Qué sería esto? Porque suena medio trabalengua dicho así. A ver, momento. De las parejas, de las personas, de tu pareja, de tus amigos, de vos mismos, de la vida cotidiana. ¿Qué te obsesiona? A ver. ¿Qué te obsesiona? ¿Cuáles son, digamos, de la vida cotidiana las cosas más absurdas que te obsesionan? Sería básicamente eso. Claro, por ejemplo, ¿vos tenés obsesiones, Sergio? De la vida cotidiana. No, obsesiones. A ver, dame un ejemplo. A ver, bájamelo un poquito, a ver. Por ejemplo. A ver, te lo bajo. Te voy a dar un ejemplo perfecto que acá nuestra productora me ha contado. Sí, porque de ahí salió esto, ¿eh? Esto salió de una charla de un taxi. Exacto. Que es donde suele ser nuestra sala de debate. A Salomé Sanzi le obsesiona que la gente abra el cartón de leche, el sachet. Gracias, ya lo había dicho bien antes y ahora me trabé. Al revés. Sí. Que quede al revés la marca. Pero eso son, a ver, ¿obsesiones o manías? ¿Van a ser dos cosas? Ambas, manías, sí, obsesiones. Porque eso, que no me gusta, por ejemplo, de que quede hay personas que, por ejemplo, le molestan que quede destapado el shampoo. Por ejemplo, eso es el una shampoo, obsesión. El shampoo, sí. Es una manía. No, que quede en la bañera. Sí. Que quede el shampoo destapado. Claro. Sí, sí. ¿Sí? Eso es una obsesión. Eso es, para mí eso es una manía, porque ¿qué tiene que destapar? ¿Que sea pudrir? Y por eso, claro, es una obsesión absurda. Claro, no, es absurdo. Por eso mismo, es absurdo que no lo decís. Por ejemplo, va una chica, una conquista, ¿no? A vos, Sergio, te digo. ¿Una conquista? Claro, sí. Vos conquistaste a una chica, va a tu casa, todo bien, sí. Al día siguiente ya se baña, deja el shampoo destapado, va a desayunar y cuando vos te entras a bañar, ves... Sí. ¿Ves el shampoo destapado? Sí, a mí no me molesta personalmente. Bueno, imagínate que te moleste. Imagínate. Sí. ¿Qué haces? ¿Se lo decís o te lo callás y ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿Qué haces? Vos, con estas pequeñas manías que tenés, hasta te dan vergüenza decirlas. Porque sabes de que son absurdas. Exacto. Sos consciente de que sos un maniático o una maniática de... Vamos a decir, una maniática de mierda. O maniático de mierda. Sí, vamos a hacerlo así. No. Porque sos así. Y vos, pero vos lo asumís y te da un poco de vergüenza. Claro. Y decís, yo no puedo decir lo que me está pasando. Y, ¿no? Y más si no conoces mucho a la persona. Por eso te decía, imagínate vos que a tu conquista. Si no lo conoces. Que a la chica le digas. Porque si tenés confianza, hasta ahí. Imagínate que a la chica le digas, Mari, me dejaste la tapa. No me tapaste el shampoo. ¿Qué más? A vos que te... ¿Hay alguna suya? Las voy a comunicar más adelante. ¿Tiene un listado? Yo tengo un gran listado. ¿Tiene un gran listado? Yo ¿tiene? Tengo un gran listado, sí. Bueno, queremos que des tu listado, ¿sí? Para eso tenemos vías de comunicación sobre estas manías, estas obsesiones ocultas... Porque las querés esconder porque te dan vergüenza. Ajá. Y que son cotidianas y no las decís porque justamente eso, porque son absurdas. Porque te las pones a pensar y son absurdas y decís, bueno, o tendré que ir a terapia por esto. Voy a terapia por esto. Y dudás, ¿no? Es chiquito. Bueno, tenemos vías de comunicación te sobran. Por ejemplo, en Facebook. Así es, nos buscas por acercamientos nocturnos y aparecemos ahí. Te puedes hacer amigo o puedes poner me gusta, cualquiera de las dos. Ajá. Por Twitter. En Twitter que está Salomé Sanzi, está tuiteando a lo loco. Que es la productora. ¿Desde dónde has de tuitear? @acercanocturnos. Síganos, están siguiendo más. Gracias, los que se han unido esta semana, porque se han unido bastantes seguidores. Bien, ¿por mail? Por mail a ac.nocturnos@gmail.com, que nos han escrito para las distintas secciones. También es una vía. Ahí se pueden explayar. Más de 140 caracteres, que es el Twitter. Y por supuesto, sería. Qué lindo sería escucharlos. Ay, sí. Qué lindo que nos llamen por teléfono al 5272-8799, que estamos en vivo por cicloperradio.com.ar. Siendo ya pisando casi las 12:30, 12:27 de la madrugada de este jueves 26 de abril. Por supuesto, estoy leyendo No, me estoy, perdón, me estoy riendo porque una frase, Salomé Sanzi, que es productora, que es, ella sí tiene su listado de obsesiones, que es sistemática, no por nada es productora, puso una frase de Woody Allen que es fabulosa, y dice: lo que más odio es que me pidan perdón antes de pisarme. Eso es cierto, hay personas que piden perdón por todo, por todo. Y yo estaba, lo que le estaba diciendo es, lo tiro, si hay algo que yo soy de esos que pide perdón todo el tiempo, sí, y a mí me da vergüenza decir todo el tiempo disculpame, todo el tiempo me disculpo de todo. Y a mí me da vergüenza. Yo creo que es una manía, no sé de dónde me salió eso, pero es una cosa completamente absurda y que lo hago, ¿sí? No sé en qué se encasilla, ¿sí? Pero no sé si será que soy culpógeno, no sé, ¿sí? Pero bueno, esas son las vías de comunicación. Estamos hasta las 2 de la mañana. Quiero, antes de ir hoy a musicalizado, hoy la música que está programada hoy es ecléctica, ¿sí? O sea, tenemos desde... no, algo nacional pasando por el grunge. Hoy, quédense gustando la música porque hoy fue pensado atentamente por Salomé Sanzi, que es la que musicaliza. Quiero dedicarle y mandarle saludos a Natalia Albate, si pronuncio bien, a Sarina Mateos y a Natalia Oleri, porque después me olvido, ¿eh? Así que, bueno, para ellas saludos, porque nada, tuitean y me mandan a mi casilla personal, gracias, ¿eh? Así que vamos a empezar. Tal vez seremos nosotros así. Así decís que somos. Como dicen los babasónicos, siendo a las 12 casi media, irresponsables. Somos culpables de este amor escandaloso. Pasión alimento que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga que esquivan, en la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Confundir irresponsables. Poco a poco fuimos volviendo. Se enamoró de nuestro amor y se embriagó con su licor. Y culpa la caravana interminable nos hizo confundir irresponsables. Ya, yeah, desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, don't. Por cicloperradio.com.ar. You're right. Cicloperradio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you've done, kid. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, Te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Bueno, continuamos en Acercamientos Nocturnos y ahora tenemos la sección que me gusta, que es Arte Ya, en donde difundimos espectáculos que no tienen mucha difusión. Es que hay tantos espectáculos que no todos tienen la difusión que merecen. Igualmente, no solo difundimos obras teatrales, sino también exposiciones de pintura, de escultura, cine, ¿qué más? ¿Qué más difundimos? Hemos cualquier tipo de colectivo de arte que esté dando. A ver, porque puede suceder, ¿sí?, de que hay distintos colectivos, es decir, distintos artistas que se juntan y arman centros culturales donde hay desde un guitarrista, ¿sí?, hasta un pintor, pasando por un escultor, una actriz, es decir, que lamentablemente no tienen difusión porque no tienen plata para pagar en los medios para que les hagan una nota, ¿sí?, o, es decir, que tengan un espacio en los medios más llegada, ¿no? Porque no iba a decir medios masivos, pero son todos medios masivos. Pero sí, no es lo mismo tener difusión en una revista barrial que en un diario de tirada nacional, ¿sí? Como por ejemplo Clarín, acá en Argentina, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo aparecer en un portal, en un blog, ¿no?, o en un portal cualquiera, que aparecer en un portal de un diario prestigioso o de crítica internacional, ¿no? Claro. Bueno, nosotros no somos ni una, qué sé yo, un portal prestigioso, pero somos una radio en internet que tiene su público cautivo, ¿sí? Y queremos darle en esta sección, que nos ha dado realmente muchas satisfacciones y que inclusive nos han dicho de que no pensamos que iba a tener tanta repercusión cuando la empezamos, de difundir todo aquello que hagas, no importa lo que sea, no importa. No lo vamos a calificar ni de bueno ni de malo, simplemente lo vamos a difundir y no esperamos nada a cambio, ¿sí? Es decir, no es que cobramos por difundirlo, ¿sí? Por ahí, si querés y podés dar alguna entrada o regalar, así como para motivar un poco al oyente o para que vaya a verte, ¿sí?, en lo que hagas, ¿sí? Y bueno, por supuesto que eso es un valor agregado más, ¿sí? Ajá. ¿Y hoy a quién tenemos? Hoy es especial, porque yo hace rato quería que salga ella al aire, porque ella es, a ver, vamos a promocionar su obra de teatro, pero en sí, hablar con ella ya implica casi una entrevista, ¿sí? Porque ella es actriz, es dramaturga, es directora, se formó en la Escuela de Arte Dramático, fue becada, estuvo en Madrid, hace radio, incluso, y ha hecho obras que han marcado acá en Argentina, un poco, ya fueron vanguardistas inclusive, ¿no? Como Catch, como Crudo, como Mujeres en el Baño, ¿sí? Nos estamos refiriendo a que hoy vamos a... Esto corre por cuenta mía, ¿eh? Vamos a tener el lujo de tener a Mariela Asensio. ¿Por qué? Porque para mí es de esta generación que va a renovar un poco la dramaturgia y que viene a instalar temas que no muchos pueden volcarlos y de la manera que estéticamente también ella los vuelca. Pero mejor que lo cuente yo. De hecho, yo no he ido a ver su obra todavía, Mujeres en el Aire. Mejor que lo cuente ella, ¿no? Hola Mariela, ¿cómo estás? ¡Wow! ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Fue exagerado? ¿He exagerado un poco? Que... No, pero ¿Esta cosa de Woody Allen que tengo? No, pero me ayudaste a elevar el autoestima. Pero usted no necesita. Además, que tiene cancha en radio porque usted usted no podemos pasar el chivo que usted también hace radio, usted es colega. Sí, ahí estamos haciendo radio. Con José María Muscari en Radio UBA, los lunes de 22 a 24, a condición de que también un día usted día también en Ciclope Radio en Radio UBA, ¿no? Sí, la verdad que está buenísimo hacer radio, la pasamos súper bien, nos divertimos, es una experiencia nueva. Y ahí estoy aprendiendo a hacer radio. La verdad es que todo se organizó para que de pronto estuviera haciendo eso. Nunca me imaginé que iba a hacerlo. Y bueno, eso que tiene la vida, ¿no? Que de pronto te encontrás haciendo cosas que no esperabas, que no imaginabas. A ver, Mariela, vos porque con vos es, como yo decía, ¿por qué esta introducción? Porque como sos tan diversa, en el sentido de que yo te digo, desde sos dramaturga, directora, actriz, conductora radial. Y en este caso vamos a enfocarnos en una, Dale. Que es Mujeres en el Aire. Dale. ¿Con qué nos encontramos si vamos al Connex, que ya a partir del 13 de abril que se estrenó, ¿no? ¿El 13 fue? Sí. Esta trilogía, esta es la segunda de una trilogía de Mujeres 3D. Contanos un poquito cómo es esa trilogía, porque esto forma parte de una trilogía que armó Mariela, ¿sí? Que empezó con Mujeres en el Baño, que yo sí la vi esa, y ahora es la segunda, ¿esta sería la segunda Mujeres en el Aire? Sí, exactamente, como bien decías, Mujeres en el Aire es la segunda parte de una trilogía que se llama Mujeres en 3D, empezó con Mujeres en el Baño, continúa con Mujeres en el Aire y concluye con Mujeres en Ningún Lugar. En este caso, Mujeres en el Aire es un espectáculo con mucho humor, y también con una visión muy cruda y descarnada sobre el mundo de la televisión, los medios de comunicación y el uso que se hace en los medios en general sobre las mujeres y el cuerpo de las mujeres. Es un espectáculo que tiene música en vivo, coreografías, videos, como un espectáculo muy show, con una idea de show muy adelante. Pero que se combina todos estos elementos para hacer un espectáculo, por un lado muy entretenido y divertido, y por otro lado muy crítico y descarnado, ¿no? El tema, bueno, nada, el uso del cuerpo de las mujeres en los medios, el mito de la belleza, la mercantilización constante de las mujeres en los medios. Por ejemplo, Animales Sueltos, y lo digo porque no lo puedo ver Animales Sueltos. Sí, como en general, como hay toda una industria del entretenimiento basada en la utilización del cuerpo de las mujeres, en el uso de la mujer de una manera digamos que para mi forma de ver es siniestra, horrible y no está bueno. Y también es un espectáculo que aborda el tema de nada, que es una crítica como a cierta, bueno, al capitalismo, ¿no? La visión capitalista del mundo y la vida, pero enfocado en las mujeres, porque bueno, yo creo que ahí, en general lo que creo es que el sistema capitalista en general trabaja sobre la frustración de las personas, ¿viste? Uh-huh. Y en el caso de las mujeres, digamos, es como muy claro cómo el capitalismo trabaja sobre la frustración femenina para vendernos cosas que no necesitamos. Y para esto nos hacen creer que tenemos que hacer de una manera que es como de un modelo de belleza que es inaccesible, inexistente, inalcanzable. Y desde chicos, desde chicas, desde 13, 12. Yo, viste, no sé, un video en YouTube, no sé si lo llegaste a ver, que hay una chica de 10 años que tiene la cara igualita a una muñeca Barbie y que se maquilla frente a la cámara. Esto está lo pueden ver en YouTube, ¿sí? Uh-huh. Y que esto es una chica, es una nena inglesa, ¿sí? Y que la están copiando, ¿sí? Y es realmente la ves y decís que parece una muñeca Barbie. Sí, y ella está copiando a la Barbie. Sí, existen concursos. Y tiene 10 años. Sí, existen concursos de belleza para niñas muy pequeñas. Hay programas de televisión que muestran esto. La verdad que el tema de la belleza, la juventud eterna, no es un tema ingenuo, es un tema instalado por toda una industria que mueve mucho dinero, y en ese sentido, bueno, nada, la verdad es que que tenía ganas de indagar sobre ese mundo, sobre todo para desnaturalizar lo que no me parece, digamos, no me parece normal que las mujeres, por ejemplo, hagamos tantas cosas para no envejecer, como toda esa locura que me parece muy instalada por el capitalismo. ¿Y qué rol ocupa el hombre en todo esto? ¿Qué pensás, Mariela? A ver, me parece que, bueno, en el espectáculo concretamente hay un personaje masculino que es el que hace José María Muscari. Ni más ni menos. Que es el personaje que esta vez no dirige, actúa. Actúa, sí. Y que es el personaje que él hace, es como el del gurú de la belleza y del éxito, que es el como el que va guiando a estas mujeres en ese supuesto camino hacia esa supuesta felicidad que propone el show business, ¿no? Porque la verdad es que la obra, sobre todo, es una ironía enorme sobre el mundo del éxito, la fama, el show. Ahí está, me gustó. A ver, hacemos un pequeño paseo sin contarnos demasiado para que lo vayan a ver. Hacemos un paseo de la obra. Ya está, arrancamos con este show, es como un showman. Son varios roles en uno, ¿no? Es como, es el showman, María, el conductor, sí. El productor, es el especialista, es el cirujano, es el que les vende las cremas, es el que les cuenta cómo tienen que hacer. Es como, es una coctelera de un montón de roles que en definitiva son el mismo, ¿no? Como el que tiene de alguna manera el poder y va guiando. Tranquila que estamos. ¿Te das cuenta que este programa relaja? Toda la introducción que hicimos. Yo te voy a contar, ya soy una señorona. Es que no te hagas. Te dije que sos de la nueva generación, ¿y qué señorona? ¿Por qué? Porque sos madre. Yo tengo más edad que vos. Ay, Dios mío. Yo entré en el mundo del jardín de infantes, de las mamás y todo. Pero eso lo te hace señorona. No te cosifiques. Mirá, te estás cosificando vos sola. Entonces, entramos y vemos a José María Muscari, ni más ni menos. Exactamente. Que tanto le cuesta a este tipo de personaje, seguramente. Haciendo y vendiendo de todo para la mujer. Sí, totalmente. Siendo un hombre, y un hombre medio que se hace el cheronca, machista, ¿qué perfil tiene él ahí? En realidad, más allá del show business que hace. Bueno, en realidad, de alguna manera él encarna el sistema en general, ¿no? Como este sistema del que hablo, que me parece que es un sistema obviamente machista. Claro, a eso iba yo. ¿Qué rol ocupa el hombre dentro del sistema capitalista que vos estás...? Yo lo que pienso es que el machismo es digamos, el machismo está el machismo se construye entre hombres y mujeres, digo, no corresponde solo a los hombres. Digo, las personas machistas son machistas, sean hombres o mujeres, ¿viste? Lo que pasa es que siempre lo que digo es que En la estructura machista, en la visión machista del mundo, siempre la que peor la pasamos somos las mujeres. Pero creo que el machismo no le hace bien a nadie, no le hace bien al mundo en general. Me parece que la cultura patriarcal en general es una cultura negativa que hay que deconstruir. Porque me parece que si el mundo fuéramos una sociedad más... más abierta, más igualitaria, seríamos más felices todos, hombres y mujeres, ¿viste? Y tampoco feminismo, ninguno de los extremos, esto lo agrego yo. Lo que pasa ¿eh? Es que ahí yo lo que pienso, que esto está bueno porque es una discusión interesante, que el feminismo está mal entendido y desvirtuado, tiene mala prensa, ¿viste? Porque el feminismo y el machismo no son la misma cosa, al revés. Y esto es algo que está bueno para poder, digamos, debatir, reflexionar. Porque el machismo es la prepotencia masculina sobre las mujeres. Así es. Y el feminismo es un movimiento humanista que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y que surge como una necesidad a partir de la realidad del machismo, ¿no? Pero no es el contrario del machismo. Perdóname, Mariela, pero que en algunos casos, digamos, toma muchas categorías del machismo es más recalcitrante a veces. ¿Pero en qué casos? Y, pero en ponerse en posiciones patoteriles a veces, ¿sí? Que no, que y violentas, verbalmente inclusive. Sí, pero ¿en qué casos? Y, pero, a ver, dentro, por ejemplo, de, te digo, por ejemplo, Amar tiene, que es una, la Asociación de Meretrices Argentinas, ¿sí? Tiene una, se ha dividido, era una buena asociación, hasta se dividieron porque algunas empezaron a tener un discurso tremendamente diciendo que bueno, que el hombre lo único que quería era una máquina de consumir sexo, como si fuera que la mujer no consume sexo. Es decir, o sea, muchas veces se, a mí me parece, ¿no? Se muestra, ¿sí? O sea, yo creo que las demonizaciones ni para la mujer ni para el hombre son, o sea, ningún tipo de demonización es buena. A mí me parece, ni de la mujer ni del hombre. Es cierto que el machismo pegó fuerte y sigue pegando fuerte, y en la mujer pega muy fuerte. Yo veo muchas mujeres machistas en estos tiempos, eso, muchísimas mujeres machistas. Pero son cosas diferentes. Por ejemplo, esto que decís de que hay mujeres machistas, yo estoy de acuerdo, el machismo se construye entre hombres y mujeres. Pero el feminismo no lo pudieron construir todavía. Yo quisiera, me gustaría que construyesen bien el feminismo. Porque no, para mí no lo han sabido construir por ahora. Yo creo que sí, estoy... Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Belén. Yo creo que sí, el feminismo está construido. ¿Dónde? Y en lo que decía Mariela, yo acuerdo con eso, en respuesta al machismo. Pero ¿en dónde? ¿Dónde están? Comparto que hay veces que ¿por qué decimos que el feminismo es machismo? ¿Por qué estás diciendo eso? Porque hay veces que se pone al hombre despectivamente. Bueno. En eso acuerdo. No, pero espera, hay algo muy concreto que me parece importante contarte, porque quizás a veces el desconocimiento hace que uno tenga algunas ideas respecto de algunas cosas, ¿viste? Cuando vos me decís el feminismo, ¿dónde está? Me sorprende porque hay un montón de colectivos feministas que hacen un trabajo alucinante, que quizás vos no los conocés, pero que vos no los conozcas no significa que no existan. Y que construyen un trabajo diario que es fundamental, importantísimo. Respecto de lo que hablabas de la prostitución, es un tema que yo, por ejemplo, es un tema que sobre el que yo, digamos, leo bastante y tengo un interés particular, tengo una visión abolicionista sobre la prostitución porque creo que consumir prostitución es ejercer violencia hacia las mujeres, porque creo que ninguna mujer nace para ser puta, porque creo que el consumo de prostitución es algo tremendo que debería empezar a cuestionarse porque está tan naturalizado que los hombres consuman prostitución, existiendo realidades tan crudas en relación a la prostitución como por ejemplo la trata de mujeres con fines para la explotación sexual, y los hombres siguen consumiendo prostitución haciéndose los que no ven y haciendo como que es inofensivo construir prostitución y en realidad consumir prostitución, y consumir prostitución es ejercer violencia hacia las mujeres. Cuando vos decís que hay hombres que mujeres que también consumen prostitución, lo que yo te tengo que contar, porque probablemente no lo sepas, es que, y para salir del tema de la prostitución, porque a veces está bueno dar ejemplos utilizando analogías, ¿no? Por ejemplo, es como decirme que hay mujeres que también le pegan a los hombres. Sí, existirán mujeres que le pegan a los hombres, pero vivimos en un país donde estadísticamente la cantidad de mujeres que mueren porque los hombres las matan, es una realidad tan avasallante, es un número tan alto, es una cifra tan alta. En Argentina cada 36 horas una mujer muere asesinada por un hombre, que querer suponer que las mujeres también matan hombres, cuando en realidad estadísticamente son realidades tan diferentes, es casi te diría que no entra a la discusión, es como indiscutible, ¿entendés lo que te digo? Sí, la cantidad de mujeres que mueren, la cifra de mujeres que mueren por feminicidios, que de hecho hace pocos días la figura del feminicidio entró en el Código Penal, porque ya no se puede evadir más la realidad de que el feminicidio existe y es algo avasallante, sí, y terrible. Sí. Y digamos, Sí existirá alguna mujer que mata al marido o que mata al novio, pero la realidad es que en comparación con lo que pasa en relación a hombres que matan a mujeres, es tan incomparable. Entonces, me parece que querer discutir que también hay hombres pero que mueren... Pero discutamos de violencia de género, Mariela. No, violencia claro, pero lo que te digo es que lo que vos decís, me parece que en ese sentido es raro porque cuando vos me decís, no... porque hay mujeres que también consumen prostitución. Yo te tengo que decir que la trata de mujeres con fines para la explotación sexual en el mundo sí, es uno de los negocios, es uno de los tres negocios más redituables, sí, mafiosos, cabeza a cabeza con el tráfico de armas y el tráfico y... de drogas. Totalmente. Que vos me cuentes que hay hombres que también son prostituidos por mujeres me genera No, pero yo no dije eso, ¿eh? Me da pena porque me hace pensar que, bueno, nada. Pero yo no dije eso, Mariela. Yo dije que no encuentro a los movimientos feministas bien plantados. Yo no dije eso. Yo dije que, ¿dónde están los movimientos feministas? Yo no dije del tema de la prostitución. Di el ejemplo de Amar. Porque yo trabajé con la gente de Amar, ¿sí? Porque trabajé con ellas, las conozco, ¿sí? Pero di un ejemplo de qué lástima que se dividieron. Al contrario, qué lástima que se dividieron por demonizaciones que ni siquiera que justamente frente a un digamos a un laburo como es la prostitución y con toda la violencia que hay en ese laburo dividirse por demonizar a la figura del hombre. No, pero lo que pasa es que Amar no se dividió por demonizar a la figura de hombre. Amar se dividió porque hay porque había dentro de Amar había personas que consideraban que la prostitución debía regularse como un trabajo, como trabajadoras sexuales, y había toda una parte de mujeres que consideraban que el trabajo, que la prostitución, digamos, tiene una visión abolicionista. Claro. Que consideran que la prostitución es violencia hacia las mujeres. Pero por eso parten de argumentos ideológicos distintos. Claro, pero digo, las razones por las que Amar se dividió tienen que ver con eso y no con que el feminismo sea débil o con que el feminismo no esté afianzado. ¿Me entendés lo que te digo? Claro, pero a mí me pasó algo estudiando, cuando estudiabas sociología, en la cátedra de Silvia Schessler, creo. Me pasaba de que yo fui primero. Era una materia que era sobre que hablaba sobre movimientos feministas. Uh-huh. ¿Sabes que yo era el único hombre? Entonces yo y siendo el único hombre, vos no sabes lo mal que me trataron. Tuve que abandonar la materia por lo mal que me trataban, sí, porque cada vez que opinaba pero me tiraban con todo. Digo, por tal vez decir algo que era diferente, por eso a lo que por ahí pensaban. Demos la discusión a veces. Lo que yo digo es que no, digamos, agotemos la discusión de todo, pero no demonicemos a nadie. O sea, yo por supuesto el machismo no estoy para nada a favor, pero tampoco estoy a favor de un feminismo. Los ismos no nos han llevado a nada nunca. No, ¿cómo? Existen un montón de movimientos que terminan en ismo, que han revolucionado el mundo, como por ejemplo el budismo. ¿Qué sé yo? Digo, me parece como... igual nada, está buenísimo poder debatir y discutir sobre estos temas. Igual, pero lo que digo es que considerar... Sí. Digamos, yo lo hacíamos creo... en Argentina. Porque si ella es a nivel internacional, ya es otra cosa. Pero lo hacíamos en Argentina, no nos han dado resultado. Sí, bueno, yo lo que te puedo decir es que gracias al feminismo yo puedo votar hoy. Sí. Por ejemplo, porque yo no, yo como mujer no podía votar hace unos años atrás. Es que sabes que me... Y gracias a los movimientos feministas que dieron la vida... En Argentina, porque en el mundo, acá sigue siendo... Tenemos una presidenta que sigue estando condicionada. ¿Que sigue qué? No escuché. Tenemos una presidenta que sigue estando condicionada y que ella misma inclusive... Y yo justamente no soy cristinista, pero sigue remarcando su condición de mujer. ¿Sí? No es necesario que remarque su condición de mujer. Sí, para mí sí es necesario, por el lugar que ocupa la mujer. Sigue siendo la primera mandataria. porque Merkel en Alemania no recalca su condición de mujer en ningún momento y gobierna la Unión Europea. Nunca recalcó su condición de mujer. ¿Y pero por qué pensás que Cristina remarca su condición de mujer? Hillary Clinton no recalca en ningún momento la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Okay, en ningún momento recalca... Bueno, Cristina Kirchner, ¿por qué lo hace? Estamos en Argentina y está... ¿Y en Brasil? Estamos Dilma hablando Rousseff. De un machismo que está establecido y que es cultural. Y si la presidenta recalca su condición de mujer, no me parece casual. Porque en Argentina es un caso... hay un machismo bastante recalcitrante en Argentina. Y por eso mismo digo. En Argentina, sí. En eso estoy de acuerdo, pero no llegando a nivel mundial. Pero yo sabía que esto iba a pasar con Mariela, porque Mariela está bueno hablar con ella. Porque justamente se generan estos debates y por eso ya hace radio, ¿no? Y está buenísimo. Y me quedaría hablando 500 años con vos, Mariela. Por más que por ahí somos igual, o no igual. Pero bueno, a ver, sigamos recorriendo. Estamos con Mujeres en el Aire, estábamos pasando por el personaje de José María y después nos encontramos, por ejemplo, Pamela Rodríguez, está en la obra. Sí, es una divina. Fue mi fantasía de chico, Pamela Rodríguez. Canta unas canciones espectaculares en la obra, lleva adelante la música de una manera espectacular, toca la guitarra eléctrica, la guitarra acústica. Pero ella fue rockera, tenía una banda muy buena. Y en la obra la verdad que tiene mucha presencia su voz, además de que actúa, ¿no? Y baila, hace de todo, digo, musicalmente tiene mucho protagonismo ella en el espectáculo. También está Valentina Bassi, ni más ni menos. Que actúa muy bien y que lo que hace es muy interesante. Y después está Valeria Alonso, Débora Zanoli y Raquel Amerí. Débora trabajó con vos en Lisboa, ¿no? No, Raquel Amerí trabaja en Lisboa, que también está en cartel ahora porque la repuse esa obra. Sí, la vi. Lisboa, claro, sí. Así que va a ser Lisboa, sale corriendo y se va a hacer Mujeres en el Aire. Mira vos. ¿Y ellas qué, con qué se encuentran cuando lo ven a buscar y qué hacen? ¿Cuál es su reacción? La obra, al ser una obra tan, digamos, no es una obra que cuente una historia lineal, ¿no? Es una obra como muy fragmentada, que cuenta como diferentes estampas de un universo. Lo que hace de alguna manera el espectáculo es mostrar diferentes mundos dentro de este mundo, ¿no? Qué sé yo, aparece el mundo de las Barbies, el mundo de las Miss Universo, el mundo de la televisión, el mundo de las dietas, el mundo, como diferentes cosas, el mundo de la publicidad. Aparecen cosas muy distintas que son llevadas adelante por este grupo de mujeres que en principio están dispuestas a hacer todo con tal de permanecer a este show business, a este negocio del show, y que a lo largo del espectáculo les van pasando cosas diferentes, ¿no? Está, por ejemplo, el personaje de Valentina, que de repente empieza a cuestionar esto, las reglas de todo este yo, de este negocio, y empieza como a renegar de eso y a empezar a cuestionarlo y a ponerse como en otro lugar. Está el personaje de Raquel Amerí, que está dispuesta a dejar la vida con tal de pertenecer. ¡Epa! El personaje de Pamela, que es un personaje con una visión más crítica de todo, que lleva adelante la parte musical. El personaje de Débora y Valeria, que son de alguna manera, son dos chicas que, nada, tienen un manejo corporal enorme, trabajaron mucho tiempo con De la Guarda, como que son bailarinas. Sí, a Débora la tengo. Sí, además sí, de actrices son bailarinas y ellas llevan adelante como una cosa muy física en el espectáculo. Y ellas como que el rol que cumplen son como las que hacen lo que hay que hacer, ¿no? Como si fueran las que... Como a ellas como les pagan y van y hacen lo que haya que hacer. Si tienen que... contienen, si tienen que fajarte, te fajan, si te tienen que maltratar, te maltratan, como mercenarias del show, ¿viste? Esos son los roles que llevan ellas adelante. Y yo les comento que, no, a ver, los que alguna vez fueron a ver teatro, les cuento que Mariela Asensio alguna vez fue protagonista de algo que para mí fue fabuloso, que fue Catch. Fabuloso. Así que no me sorprende que me estés contando estas provocaciones de estas mujeres, inclusive el personaje de Pamela, ¿no? Que es Pamela, me parece, también creo que Pamela también es un poco así en su vida, por lo menos en lo que uno la, yo por lo menos la seguía, porque me pasó algo muy extraño con Pamela, Nunca lo comenté en estas radios. Porque yo la seguía en Juate Conmigo cuando estaba ahí. Después estuvo. No, pero ella pudo haber sido. Tenía su banda de rock. Estuvo en Gasoleros. ¿Sí? En la tira de polka. Pudo haber sido. Aparte, era. Digamos, en ese momento, en los 90, un infernal, todo el mundo estaba. Pamela. Y sin embargo, ella se abstrajo de todo y fue por otros lugares, Pero por otros lugares diciendo. No, Pamela Rodríguez tiene un estilo a quien le guste bien y a quien no, no. ¿Sí? Y justamente ella no se cosificó. Y podía haberse cosificado, siendo pendeja. Porque Pamela tendrá 36, 37 años, como yo, más o menos. Por eso cuando yo vi el elenco, va Valentina Bassi también. Todas bastante contemporáneas, ¿no? En edades, es realmente interesante. ¿Por qué Mujeres en el Aire? Bueno, porque trabaja con la idea de como del set, como de que como en el aire, en relación a la televisión, como estar en el aire de, no del aire de los cielos, sino uh-huh. en el aire de cuando se enciende la cámara, ¿no? Como uh-huh. mujeres que están en el set. Básicamente por eso. O sea que quien lo vaya a ver en el Centro Cultural Conex, que es donde están, ¿no? Digamos, cuando la pensaste, ¿qué mensaje, a ver, te gustaría que le quede al espectador, digamos, ¿no? Que digamos que el mensaje, ¿no? Digamos, más allá de lo que que le causa, como deseo, te lo estoy preguntando, ¿eh? En principio lo que a mí me interesa en general con esta obra y con cualquier obra que haga es poder de pronto plantear algo que permita la posibilidad de reflexionar o de entrar por algún lugar en el espectador que le abra algo o que le cuestione algo. Uh-huh. Me cuesta pensar en mensajes porque en realidad creo que el teatro no tiene la misión de dar mensajes. Uh-huh. Sobre todo porque me parece que el teatro lo que debe proponer es la oportunidad al espectador de vivir una experiencia personal a través de lo que ve, ¿no? Y que dentro de su propia experiencia pueda, no sé, tener como de pronto una vivencia, una percepción de algo a partir de lo que ve, pero que sea como más personal del espectador. Sí. Me parece que lo interesante es que el espectáculo propone de pronto retratar un mundo y determinadas situaciones que permiten que el espectador de pronto pueda encontrarse con eso, desde un lugar diferente, porque en general esta violencia que aparece en los medios es algo que se ve todo el tiempo en la televisión, uh-huh. pero que está tan naturalizado que uno deja de verlo. Y me parece que lo que el espectáculo propone con mucha entretenimiento y mucha idea de show, porque es un espectáculo, la verdad, muy entretenido, más allá del tema, que es duro, pero la obra es muy entretenida. Permite al espectador de pronto pasarla bien, reírse, pero de pronto empezar a pensar y a cuestionarse un montón de temas que forman parte de lo cotidiano, en su propia vida, uh-huh. pero que en general está tan naturalizado que uno no lo está pensando. Y lo que la obra propone es de pronto ver, encontrarte con estos temas desde otro lugar, en otro contexto. Entonces yo creo que lo que a mí me interesa es la posibilidad que eso permite, ¿no? De que el espectador de pronto se encuentre con esos temas y reflexione sobre eso, que le entre por algún lado y eso, que en principio era súper natural y no se lo cuestionaba, se lo pueda cuestionar. Que sea un disparador. Mujeres en el Aire sea un disparador de los tantos que le puede ocurrir. Exactamente. Perfecto, sí. Entonces, bueno, pasemos en limpio, entonces. Viernes y sábados, 23 horas. Ciudad Cultural Conex. Sí. Mujeres en el Aire. Hay una página web sobre la trilogía donde está toda la info, que es mujeresen3d.com.ar. Uh-huh. Y obviamente que no puedo dejar de contarte. Decime. Que está en cartel mi obra Lisboa, el viaje etílico, que es una obra que quiero muchísimo, que está los sábados a las 20 en el Teatro del Pueblo. Teatro del Pueblo, sí. En el Teatro del Pueblo a las 20 horas. Es un espectáculo también con música en vivo, pero con otra onda, porque lo que tiene de música es todo fado, que es el fado es la música tradicional portuguesa, que es una música preciosa. El espectáculo transcurre en Lisboa y muestra cómo retrata la vida de un grupo de personas que están muy conectados con el exceso, la pérdida, el desamor y también es todo lo contrario a Mujeres en el Aire a nivel discurso. Justamente Mujeres en el Aire cuestiona el éxito, la obsesión por la belleza, el querer trascender, y Lisboa es una obra que habla de un grupo de fracasados, de perdedores que nunca trascendieron en nada, ¿no? Y pueden terminarla también yendo a otra obra, que no es tuya, que, bueno, vamos por ahí el miércoles que viene, que es Frustrados en Baires. Ah, mirá, es verdad que también está en Conex. Está en Conex, que por ahí la seguimos a Valeria Ambrosio, ¿eh? Y ahí termina, ¿no? Ya ahí, ya, si después de eso, no, digamos, no reflexionan sobre algo, ya estamos, no sé, nos tiramos ahí en el inodoro. Bueno, entonces tenemos, para este fin de semana largo, planes, Mujeres en el Aire, en el Conex, viernes y sábados, y también, podemos decir, en Lisboa, en el Teatro del Pueblo, que queda ahí en Diagonal Norte, ¿no? Sí, queda media cuadra del Obelisco, en Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña, sí. Sí. No tengo la dirección exacta. Creo que es 946, pero... sí, Teatro algo del Pueblo. Sí, algo así, al 900. Sí, Teatro del Pueblo, ahí nomás del Obelisco. ¿En qué horarios está Lisboa? A las 8 de la noche. ¿Los sábados? Los sábados. Sábados a las 20 horas en Lisboa y viernes y sábados 23 horas, Mujeres en el Aire, en el Centro Cultural Conex, que queda en Sarmiento 3131 en Almagro. Acá a dos cuadras del Shopping Abasto. Sí, yo fui a ver Lisboa Qué bueno. El año pasado, cuando estaba Ari y Ariel. Sí. No, me impactó mucho. Sí, el trabajo, por eso te preguntaba si la actriz que está en Mujeres en el Aire es la misma que está en Lisboa. Sí, es la misma. Sí, me impactó mucho lo que hizo esa mujer. Sí, es muy genial, Raquel Amery, la verdad que es súper talentosa. Sí, sí, sí lo es. Mariela, nos gustó mucho charlar con vos, nos dispara, es más, nos están retando mal porque nos pasamos en el bloque, pero mal. Tenemos que ir a la tanda, pero bueno, está hiper justificado porque yo personalmente, yo lo comentaba fuera del aire a Belén, y yo les decía, va a salir Mariela y seguramente algún debate se va a generar porque es interesante que se genere. Como vos bien decís, y estoy hiper de acuerdo, y creo que Belén también, que generen, inclusive este programa, que genere disparadores para que empecemos a charlar de estos temas que son cotidianos. Que este programa mismo habla de temas cotidianos, de los que no salen en los diarios. ¿Sí? Antes que digamos, que no son. No, acá hablamos de YPF, si se nacionaliza o no. Que es importante también. Pero de lo cotidiano, de lo más. Lo que tenemos más a mano. ¿Sí? Y creo que vos estás en esa línea, por lo menos de lo que yo. He visto de vos. Y para cuándo, vos sos docente también, ¿para cuándo vuelven los cursos de Mariela Asensio? Mira, ahora estoy dando clases en el SIC, que en el SIC, ¿no? Sí, que es ahí, estoy como, nada, soy la docente del último año de la carrera, y estoy dando unos seminarios de 4 encuentros, pero justo acabo de terminar uno y no sé cuándo voy a abrir otro, pero tengo una web en donde siempre aparece toda la info de lo que voy haciendo, que es marielaasensio.com. Las dos veces con S, Asensio. Sí. Y ahí, si se meten, pueden ir viendo si abro algún curso. Hiper recomendable entonces, los cursos de Mariela Asensio, porque te tenés buena docente. Mariela, te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos ahí que tenés una beba que te está esperando. O un bebé. Un bebé. Un bebé que te está esperando. Sí. Dice, ¿con qué estás, boludo, estás hablando? ¿Por qué no me das bola a mí? Gracias. Gracias a ustedes. No sé si Belén querés acotar algo, si es algo más. No, nada más. Bueno, por este tiempo y bueno, desde ya, bueno, invitamos a todos que vayan. Por el círculo de artistas circulaba un 2x1, pero no, por el círculo de artistas, que es un círculo es un Google Groups que hay. Sí. Eso es para artistas. Mira, ¿no? Porque hay mucha gente de artistas que nos escucha. Lo que sí les puedo decir es que por alternativa teatral, sí, tanto en Mujeres en el Aire como en Lisboa, hay una cantidad de entradas por función con descuento. Perfecto. Que pueden reservar por ahí. Perfecto, entonces que entren a alternativateatral.com. Y reservan por ahí y hay descuento interesante. O sea, tipo mitad de precio, una cosa Epa, así. Bastante. Pero hay que apurarse porque es un cupo limitado. Claro. Muy bien, Mariela. Mucha mierda con todo, con Lisboa y con Mujeres en el Aire, y bueno, y que termine la trilogía, ¿no? Por supuesto, muchísimas que venga gracias, la última. La verdad, gracias por el espacio, la buena onda y bueno, buenísimo. Esta es tu casa, como le decimos a todos, Arte Ya es el espacio que para difundir, para buenísimo. Que entre todos nos ayudemos, es eso. Buenísimo. Te mandamos un beso y un abrazo grande y bueno, que ya nos estaremos viendo porque tenemos a ver. Dale, los esperamos en el teatro, cuando quieran. Bueno, que tengas una buena semana y buen fin de largo también. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Gracias. Chao, Mariela. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahí estaba, Mariela Asensio, que sabíamos que iba a ser así, que iba a ser un debate, muy interesante. Sí, Mariela es así, sí, es así. Bueno, para cerrarte ya, quiero decir que en Espacio Aguirre, en Aguirre 1270, ¿sí? Se da Anhelos, con dirección de Marcos Arano, los miércoles a las 23 y los sábados a las 22, en Aguirre 1270, también en el barrio de Villa Crespo, una obra que habla justamente sobre los sueños, ¿sí? Así que por eso se llama Anhelos, la mezcla de anhelos, sueños, para que, y es entradas muy baratas, 20 a 25 pesos, están las entradas, así que no me quería olvidar de eso. Así que bueno, un Arte Ya prolongado hemos tenido, pero vamos a recordar que hoy también, además del Arte Ya, sí, tenemos entradas que bueno, ya por las vías de comunicación ya se van a ir enterando. Vamos a recordar que tenemos una consigna hoy. La consigna es que nos cuentes qué cosa te obsesiona, qué te obsesiona de la gente, de la vida cotidiana, de tus parejas, de las personas, y no te animás a decirlo, no lo decís porque sabes que es una locura absurda. Vayámonos manejando. Drive, dice Incubus. Whatever. radio.com.ar. Here, watch this. Are you guys gonna play according to the rules or not? Okay, buddy. Ciclo per radio. Con la piel más peligrosa de pecado. De pecado acústico. Make a few notes. More. Come on, orphan. Now, out. Get going. All right? Yeah. Ready? Position now. Here we go. Wait for the whistle. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Acá seguimos en Acercamientos Nocturnos. Hay muchos mensajes, halagadores, algunos, otros no los entiendo. Ahora te voy a preguntar, Sergio, a ver qué te parecen a vos, porque yo no los entiendo. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Vamos a decir que nosotros, como decimos, nos damos nuestros permitidos. ¿Nuestros qué? Nuestros permitidos. Ah. Y nosotros compartimos un vino que estamos esperando el auspicio. Vamos a hacer una campaña por el auspicio del vino. Hay algunos auspiciantes, no sé si te contó nuestra productora, pero hay algunos auspiciantes. Prefiero que me sorprendan. Que me sorprendan, porque yo también tengo uno que no sé si. Vamos a ver. Bueno, a ver. Estamos con la consigna. ¿Cuál era la consigna? Vamos a recordarla un poquito. La consigna es que nos cuentes qué te obsesiona, qué cosas ridículas te obsesionan, o como bien dijiste vos. Manías que vos tenés y no las decís. Por ejemplo, al 1 y 20. ¿Qué manía puedes tener al 1 y 20 de la mañana? Querer dormir. ¿Cómo querer dormir? Cuando no es jueves y estoy acá en Acercamientos Nocturnos, 1 y 20 yo ya estoy durmiendo. ¿A vos? Por ejemplo, estás en la computadora, ¿no? Antes que lea los mensajes, ¿no? Hace una postilla. Sí. Estás en la computadora, ¿no? Uh-huh. ¿Te molesta que alguien... Por ejemplo, vos estás tipeando en la máquina, nos están escuchando por cicloperradio.com.ar, están en la netbook, notebook, donde sea, uh-huh. Y alguien terminó de comer y tenés la leve sospecha de que no se lavó las manos. Y va a tu computadora. Es una persona de tu confianza, porque es tu pareja. ¿Qué haces? No, mi manía es que cuando llegan a mi casa se tienen que lavar las manos sí o sí. Sí o sí, cuando entran. Sí, y si veo que no se las lavan, me quedo incómoda. ¿Pero esto lo manifestás? Decir, váyanse a lavar las manos. No, ¿Cómo haces para que se laven las manos? No. La mayoría de mis amigas se lavan las manos cuando entran a mi casa. Pero para que te conocen. No, porque son iguales que yo. Pero cuando entra alguien que mucho no nos conocemos... Entro yo, no te conozco. Vine acá a ver las clases de Belén López Marcó, conductora de un programa. En mi casa es el problema. En las clases hagan lo que quieran, pero en mi casa si entran y no se lavan las manos. Y si tomamos un mate y no te lavaste las manos, como me hace ruido. Sí. Caramba. Sí, sí. Bueno, esa es una. Después cuento las demás. Sí, estoy muy intrigado. Quiero saber las otras. 40 más. Pero a ver, hay mensajes, ¿verdad? Sí, el Tero nos sigue todos los miércoles. Esto es por... A ver, nos olvidamos de decir que por Facebook, ¿sí? Sí. Acercamientos Nocturnos nos buscan, ¿sí? En nuestra homepage y nos ponen lo que quieren. Uh-huh. En Twitter estamos a full. Está Salomé, nuestra productora, tuiteando en @acercanocturnos, ¿sí? Pero también hay en la página de la radio, cicloperradio.com.ar, hay un chat interno. Sí. ¿No? Propio de la radio, propio de la página, donde se pone un nombre de usuario y un mensaje, ¿no? Y creo que este fue del Tero. El Tero que nos sigue. Es un fiel oyente el Tero. Sí, el Tero es tremendo. Igual el Tero no me gusta lo que dice. ¿Qué dice? Primero dice presente. ¿Cómo? Aparte, ¿por qué te llaman el Tero? ¿Qué es una garza? ¿Qué mide 1,90 m? Tero, quiero saber tu nombre, porque encima me decís todo esto. ¿Te halaga? ¿Qué te dice? El Tero dice, presente, las entradas del Bafisi te las cambio por Belu. Quiero su fono. Dice. Pero el Bafisi se terminó. El Bafisi, ¿qué hacemos? Ya no hay nada para canjearme. El Bafisi, que es el Festival Internacional de Cine Independiente, se terminó. Eso. Igual que... ¿Pero por qué nos llamó la semana pasada? Igual, mirá que me pongo seria y empezamos a hablar de la cosificación de la mujer. O sea, ¿cómo que me cambias por una sentada? Por una entrada del Bafisi. No, estamos. Chau. Sí. No, en chau. esta, banco a Belén, banco a mi compañera, porque ¿cómo? ¿Qué valen? ¿Dos entradas para el Bafisi? O sea, claro, en todo caso, tres. No, no, no, mentira. Sergio, te voy a cambiar por un osito panda de peluche. Escúchame. ¿Tanto valgo? No. Pero así no. Belén, y más te digo, como hoy se vino vestida, yo te digo que esto, Mariela, que estaba pasando, me mataría también. Pero justamente se vino vestida muy femenina. ¿Feminista? No, está femenina hoy. Ah, a mi criterio está femenina. Para mí estoy feminista hoy. ¿Sí? Sí, sí. No, para mí está femenina. Ah, mira. Está moderna y femenina. Sí, sí. Wow. Bueno, Pamela Ryu dice, temazo por el de Babasónicos. Bien. Ajá. Analía dice... A la música, a nosotros no. Gracias, Pamela, te agradezco. No, ojo que Analía acá dice, buenísimo el programa, sigan así. Gracias, Analía. Gracias, Pamela, igual también. Igual participen, chicas. Cuéntenos un poquito ustedes quiénes son. Sally dice, un beso enorme a Pipo. Y no pescador. Un tipazo como ninguno. Esto es para nosotros. A Pipo. ¿Quién es Pipo? ¿Vos? No me dicen Pipo. Así te llaman. No, pero no tengo ese sobrenombre. No debe sé, ser, Sergio. Saludos a otro Pipo. De repente caen novias tuyas en este programa, te mandan mails. No, yo sé que me parece de quién es ese. Es una oyente infiel. Sí. Me parece que viene de produccionismo eso, ¿eh? Sí. De produccionismo viene ese saludo. Ah, ok. ¿Tenemos mensajes? A ver. Martín, también. ¿Otros? Martín, su oyente también. Fiel. Y también es un seguidor suyo, me parece. Ay, un beso, Martín. Primero leo el mensaje, tal vez. Me arrepiento de mandarle un beso. Martín dice, buenas. Me perdí una hora del programa por culpa del partido de Boca. Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué jugó Boca hoy? Estás perdiendo el tiempo mirando a Boca. Pero, fíjense el paréntesis que es este programa. ¿Jugó Boca hoy? En serio, yo como tipo, para que digan, no me gusta el fútbol, muchachos. ¿Saben que no? Perfecto. Yo miro tenis. A mí tampoco. El partido de Boca, pero estoy acá firme. Buenas noches, Belén, Sergio y Sally. Ajá, buenas noches. ¿Y qué? ¿No dijo más nada que eso? ¿No era buenas noches? No, pero nos está saludando. Bueno, Martín, participa. Sos un filo oyente. Tengo una pregunta. Te tenemos fe. Martín, ¿perdió o ganó Boca? Ya que estamos, No, pero a ver que nos diga. Yo creo que la manía de Martín es dejártela picando. Sabes que te veo con manías, Martín, Te veo con manías absurdas, dejártela picando porque querés decir cosas y no las decís. Vamos. Hasta las 2 de la mañana tenés tiempo. Dale. El Tero, ven, chico, ven. El Tero dice esto que... ¿Otra vez el Tero? ¿Otro mensaje? El Tero es tremendo, no sé dónde salió. Quiero ir a esa cátedra llena de mujeres. Esto lo dice en relación a tu... lo que yo, a mi comentario que dije. A tu relato, sí. Pero en la Facultad de Ciencias Sociales, sí, con... Sí, bueno, pero él no sé... ¿Para qué querés ir a esa cátedra llena de mujeres? O sea, ¿cuál es tu objetivo yendo a esa cátedra llena de mujeres? Vos decís que él quiere para levantárselas, no para estudiar. No sé para qué quiere una cátedra llena de mujeres. O que le dé cátedra a mujeres por ahí. No hay objetivo. Es ir por ir. Gabriela, te pregunta si sabes alemán. Creo que sabes porque... ¿A mí? No sé, dice, ¿sabes alemán? Un poquito, sí. A ver, decinos... Lo entiendo, pero no lo sé hablar. Bueno, Lo entiendo, pero no lo sé hablar. Martín, de nuevo, no arruinen el programa... No, esto no lo voy a leer. ¿Por qué? No, eso es lo que dice. ¿No arruinen el programa con qué? A ver. No arruinen... ¿Lo tengo que leer yo? Dale, luego pues no estoy de acuerdo. A ver. No censuremos. Martín... No arruinen el programa hablando de la yegua. ¿Y quién es la yegua? Es una buena pregunta. Mi tía. No sé bueno, qué yegua habrá. Está bien, Martín. Pero yo digo, está bueno lo que plantea Mariela, que se abran debates, de decir, cuando uno dice algo, tienen que sostenerlo. Amigote de género, hay que sostener lo que uno dice. ¿Sí? Porque si no, después como que uno queda mal parado. Si yo lo digo te lo digo de onda por vos. ¿A quién estás hablando? Y a Martín, porque dice, ¿quién es yegua? Yegua se le dice despectivamente a nuestra presidenta de la República Argentina. Ah, pero está hablando de otra cosa, qué sé yo. Igual, a ninguna mujer se le dice yegua despectivamente. Me parece que no, porque son, digamos, y vos qué sé, es un caballo. No sé, yo creo que igualmente te da para debate este tema de las palabras. Las palabras son una manía. ¿Sí? El decir yegua, es decir, cuando uno tiene que uno rotular, es una manía también, ¿eh? uno tiene la necesidad de rotular, denota cierta inseguridad de algo. Sí, igual las palabras también son muy limitadas. Digo, referirse a alguien despectivamente. A ver, Charlie dice... ¿Charlie? Sí, Charlie. Saludos, ciclopeanos. Muy bueno el programa. Saludos, ciclopeanos. Bueno, muchas gracias, Charlie. Bueno, sí. Yoma. Yoma. Te dice a vos, Sergio, te quiero dar. ¿Dónde te puedo conocer? Estábamos hablando de la cosificación de la mujer. Marela Asensio, ¿te das cuenta que también hay cosificación del hombre? ¿Qué soy yo solo? ¿Una voz? Pero después cuando me ven ya no me creen más, ¿no? ¿Qué soy? ¿Para qué me querés dar? Llama al y decilo. Ojo, porque tal vez te quiere dar un chocolate y se va. Que lo diga, que lo aclare. Claro, ¿qué le querés dar? Acá está el gesto en producción de plata. No sé, bueno, ¿plata? No creo. Yoma, ¿qué le querés dar a Sergio? ¿Qué es lo que le querés dar? Estamos hablando de estas cuestiones. Manías o... A veces no son manías, a veces son obsesiones, como decía Belén. ¿Sí? Claro. Pues tú tienes que... que te... Están presentes todo el tiempo y que vos decís, te da hasta como vergüenza blanquearlas. O no, a veces, no sé, por ejemplo, todas las personas que escriben estuvo con B larga, a mí me genera violencia. Me dan ganas de... ¿Y a ver, con sin H y con B corta? No, me muero, me matan. ¿Sabes que concuerdo con eso? Yo la falta de ortografía no puedo verlas. No. Pero eso no es absurdo. Es una obsesión. Es una obsesión, pero sé si es absurda. Pero de acuerdo, a ver, si yo leo estuvo con B larga y me dan ganas de tirar bombas, ahí es una obsesión absurda. Vamos a... Te la voy a poner un poco más picante antes que vayamos al tema. Sí. Obsesiones a nivel... Yo sé que en esta no me vas a contestar nada porque sé que no te gusta. Pero igual te voy a provocar un poco. Manías a nivel higiene y sobre todo en lo sexual. Por ejemplo, ¿qué no? Perdón, esto me lo estás ¿a quién se lo estás preguntando? ¿A mí o a...? Salomé no habla. Así que la única que habla sos vos, acá. No, yo puedo contestarlo, ¿eh? Un gran problema con el lavado de manos. Necesito que la gente se lave las manos. Pero, a ver, por ejemplo, una persona, por más que sea tu pareja, que viene de la calle. Sí. ¿Sí? Y viene con los olores de la calle. Los aromas de la calle, viene transpirado, viene... Y tiene ganas de tener intimidad con vos así. Así como viene. ¿Lo dejas o no lo dejas? Mientras se lave las manos, todo es posible. Si se lava solamente las manos, pero tiene olor a chivo. No importa. Está si transpirado. Si se lava las manos... Tiene olor a transpiración. Manos. ¿Manos? Manos. Ok. Está bien, o sea que las manos es tu enfoque. No, las manos es mi obsesión clave. Obsesión. En la vida. Yo, por ejemplo, a mí no me molesta, me molesta el tema del pelo. ¿Qué te pasa? Mira, justo vos te molesta el tema del pelo. Yo soy pelado, no, pero las mujeres con pelo largo, si tienen el pelo largo, lávense el cabello. O sea, no se pongan, no se lo aten, no se pongan un rodete, ¿no? Y me puse crema de enjuague para disimular que no me lavé. No, mantengámoslo un poco, porque se nota el olor a humedad, porque uno va en el día, después, y sí, porque en el pelo, yo, cuando tenía pelo largo, yo tuve pelo largo. ¿Cuándo tuviste sí, pelo largo? Tuve pelo largo, hay fotos que lo demuestran. Necesito ver esas fotos, sí. Porque si no, no te creo. Yo tengo 35 años, desde los 15 años a los 26 tuve el pelo largo. Largo, bailantero. Te diría, bailandero acá en Argentina es de cumbia. ¿Y qué te pasó de los 26 a esta parte? Se me cayó todo. ¿Se cayó? Se cayó todo. No, pero está bien, bastante bien. No, igual se me cayó el pelo a los 28. Pero por herencia, mi padre era pelado. No, está bien, yo aguanté bastante. A mi padre se le cayó a los 20. Wow. Pero por ejemplo, yo me lo lavaba el pelo porque yo tenía el pelo largo y mantener el pelo y muy largo, lo tenía por la cintura. Y tener el pelo sucio, porque el pelo se te ensucia muy fácil cuando tenés lacio. Sí. Y más cuando hace calor, en una situación donde el juego del pelo, el juego del pelo puede ser un juego sexual, si el pelo tiene un olfato negativo, sí, puede desmotivarte. Sergio, el público pide foto. ¿El público pide foto o producimos pide foto? El público. El público pide foto de tu pelo. Va a dar foto, va a dar foto. Estamos ideando. Se viene el blogspot nuestro. Ahí queremos tu foto con pelo largo. Va a haber una foto mía de con pelo largo. Lo primero, no importa nada. Pero esa foto. No se pierde la magia. Claro, pero no soy yo, claro. Soy un Sergio más joven. Y con pelo largo. Con pelo largo. Sí, un ridículo total. Bueno, estamos. 33 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Esto es Acercamientos Nocturnos por cicloperradio.com.ar junto a Belén López Marco, junto a Salomé Sanz en producción, a Agustín en los controles, en esta consigna que te estamos invitando a que participes por las distintas vías de comunicación, por Facebook, buscándonos en por Acercamientos Nocturnos, en arroba acerca nocturnos, en Twitter, por el chat de la página de la radio o por email a ac.nocturnos@gmail.com. Y te decíamos que hoy la musicalización era variada. Y mirá qué variada que es. A ver si sacás este tema. Living Solitary Ground, esto es Épica, del álbum Consign to Oblivion. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En acercamientos nocturnos llega simplemente a relaciones, cuando todo puede suceder. ¿Qué tal? Seguimos acá, simplemente relaciones. ¿Qué tal, qué tul? ¿Qué tal? ¿Qué tú? Eso es de mi abuela. Sí, simplemente relaciones nos convoca a esta sección en la cual podés escribir para contactarte con otra persona, por cualquier motivo. Encontrarte, digamos que por cualquier motivo. Porque uno se puede contactar con otra persona. Contactar requiere un contacto. Vas a ser contacto físico. Contacto físico. Porque me suena muy a pilas, muy, muy, muy, muy material el contacto. Bueno, podés llamarlo no como sé, quieras. Contacto, ahí, encuentro. No sé, mía. Una manía, ya estaba con la conciencia de la manía. Es una manía de las palabras. Saltan todas tus manías. Sí. Bueno, sigo. Simplemente relaciones. Vos te querés encontrar, contactar con otra persona para hacer lo que vos quieras. Este es el espacio donde vos podés escribirnos un mail a ac.nocturnos@gmail.com escribiendo lo que querés. ¿Querés encontrarte con otra persona para ir a la plaza y amacarla un rato en la hamaca? No. Escribís. ¿Cómo es para hacer? No. ¿Qué? Para hacer lo que vos quieras. Repetir, ¿cómo es? Para hacer lo que vos quieras. No sé. Como lo dijiste antes. Ay, imposible recuperar la memoria. No. Cada palabra que digo perdí la memoria ahora. Para hacer lo que vos quieras. Para hacer lo que vos quieras, no sé qué dije. No, pero esto es para tus seguidores, el Tero, Martina, hay muchos que te siguen a vos. Y esto causa. ¿Causa? Sí. ¿Vos decís que causa? Sí. No sé qué. Causa efectos. Bueno, vos querés encontrarte con una persona para amacarla en la plaza o para tener un encuentro de una noche o para tomarse un cafecito con café con leche con tres medialunas. Veces encuentro. Si alguien escribe diciendo quiero encontrarme con alguien para tomar un café con leche con tres medialunas, yo les contesto. ¿Para desayunar? Les digo, no, para merendar. A mí me encanta la merienda. ¿Vos merendás? O sea, si a vos te escriben. Sí. O sea, si alguien ahora escribe a ac.nocturnas@gmail.com y dice, quiero merendar con Belén, merienda con Belén. Obvio, me encanta. Bueno, entonces, ¿qué esperan? No, me encanta el tema merienda. Ustedes no saben, porque no tienen ni idea de cómo es Belén, ¿eh? O sea, yo ¿de dónde se los digo? Aconsejo que escriban a ac.nocturnos@gmail.com porque aparte lo acaba de decir solita Belén. O sea, si alguien me escribe y me invita una merienda. Obvio, no, pero está pidiendo un sushi o está pidiendo, no sé, un cordero, no sé, o una cena paradisíaca. Ojo, una merienda en esa confitería clásica que está en Castro Barros y Rivadavia. Bueno, expliquemos, acá en Argentina es una tradicional. Tradicional que en está Buenos Aires. Ahí, que es, su nombre es como un color. Manda el chivo. Total, nadie nos está escuchando de la violeta. No, ¿cómo no? De las violetas nadie nos está escuchando. Las violetas es un bar notable. Acá en Buenos Aires hay bares notables. Claro. Porque son muy antiguos, tiene más de un siglo. Entonces, no, es que se puede decir porque tienen más de un siglo. Exactamente. Entonces, se puede decir. Bueno, invítenme a las violetas que yo voy a estar ahí contenta. Bueno. Yo algún día te voy a invitar a las violetas para que charlemos sobre, por ejemplo, la nueva artística. Por favor. Va a ser en las violetas, ahí la vamos a definir. Sí. Los oyentes no saben qué es la artística. La artística son los separadores que los vamos a cambiar. Ojo, no sé si en mayo no sabemos, pero en junio la artística de este programa va a ir, o sea, los separadores, los que ustedes escuchan, las cortinas de fondo van a ir cambiando. Ya algo notarán, pero bueno, despacio, despacio. Bueno, la cuestión es que en Simplemente Relaciones uno escribe a ace.nocturnos@gmail.com, como ya lo dijimos muchas veces, y nos escriben qué quieren, qué tipo de encuentro quieren. Sí, y que lo aprovechen, Mele, porque si no... Porque, a ver, sobre todo hay un segmento de edades, ¿sí? Esto yo lo decía el programa pasado, que no tienen muchos lugares donde tal vez expresarse para encontrarse con determinadas personas. Vos recién lo dijiste, quiero ir con alguien, me gustan a mí los bares notables, viejos, y me gustaría que alguien tenga mi mismo gusto. Bueno, es un espacio que te da la libertad de poder expresarte y buscar, entre comillas, no buscar, para lo que quieras, lo que quieras. Y yo no sé cuántos programas de radio o de televisión o te dan esa libertad. Así que aprovecha esta sección y escribí, porque leemos todo acá, ¿eh? Claro que sí. Bueno, tenemos un mensaje acá de Rodolfo Guiney que nos dice: ajá. Hola, gente de acercamientos. Mi nombre es Rodolfo, tengo 36 años y lo sigo a Sergio desde que hacía el lunes de bar allá por el año 1997. En FM Sol o 98. Ya sé quién es. Sí. Wow, sí. Aparece, no voy a decir. Aparece gente acá. Es increíble la gente que aparece por internet. Sí, sí. Increíble. Ya no me acuerdo. Dado que yo era productor en esa radio, sí. Y Facebook hizo que nuevamente lo encontrase. Qué placer que te animes de vuelta con tus locuras y encima rodeado de dos mujeres. Ja, ja, ja, ja. Y yo nunca traje con hombres. Y vos lo sabes, Rodolfo, ¿eh? Uy. Chicas. Gente, quiero participar en Simplemente Relaciones porque esta sección que va a explotar en cualquier momento, porque cuando llegas a la edad sándwich de los 30 y pico, sí. Todo se hace muy cuesta arriba. Es cierto. Ay, no, por Dios. Yo comparto. No me digan esto. Porque... No, para los hombres, es que yo, perdóname, ¿no? Que te interrumpa. Sí, sí. Pero para los hombres, no para las mujeres, ¿eh? Se nos hace muy cuesta arriba. ¿En qué sentido? Explícame brevemente esto porque me da mucha curiosidad. A ver, yo, porque tengo 35, sí, estoy sí. En la edad sándwich. A ver, yo, a mí una chica, yo particularmente no tengo prejuicios con la edad, uh-huh. Sí con la etapa. Si me viene con una etapa como diciendo no sé qué hacer de mi vida, uh-huh. Te tengo una tolerancia de -2. ¿Sí? Porque sí. Yo ya no estoy en esa etapa de no sé qué hacer porque yo ya construí una carrera, yo ya estoy intentando crecer dentro de lo mío, en la radio, en la actuación. Pero ¿por qué es cuesta arriba? ¿Por qué? Porque después tenés las que son más chicas que vos, ajá. En edad, que están viendo qué hacen, 23, 24, 25 años. Puede ser. Depende, por supuesto. Sí, sí. No sé, yo estoy a favor de que no coincide la edad cronológica con la edad en la que vivís, la etapa. Pero ¿por qué cuesta arriba? Cuesta arriba, ¿por qué? Porque las mujeres de nuestra edad, ajá. Sí, de las 30 y pico, están escépticas de todo. Escépticas de todo. Dicen, no, a mí ¿qué me vas a venir a decir? Pero me... Vos me estás halagando porque vos querés esto, y te hacen un listado de todo lo que vos querés. ¿Sí? O sea, vos sos un barcero porque sos esto. Lalalala. Pero no dije nada, te invité a tomar un café nada más. Que te quiero violar por eso. Pero muy cuesta arriba, entonces te referís a que. Entonces es muy difícil poder encontrar a alguien para lo que sea. inclusive para hasta una relación sexual. Sí. Porque creen de que somos, o sea, para los que, si miras hacia arriba, si tenés 30 y pico y miras hacia arriba, ¿sí? O sea, de una persona de 30 y pico o 40 o 50, tenés que pagar los platos rotos por la experiencia vivida de esa persona. Y si miras hacia abajo, sí, tenés que pagar los platos rotos por la experiencia no vivida de esa persona. ¿Sí? Entonces, vos decís, pero entonces, ¿qué hago? Porque me pagan por un lado, tengo que pagar siempre. ¿Sí? Y tengo pocos lugares para pagar encima. ¿Sí? Ajá. Porque ya te recibiste, ya estudiaste algo, o no están tus planes de estudiar. Si tenés cerca de los 40, o 35, 36, no sé si están tus planes de seguir estudiando, o sea que es un foco menos, ¿sí? De conocimiento de personas. Porque las universidades es un foco grande de conocimiento de personas. Y si no es el trabajo, ¿dónde conoces personas? En la calle, en todos lados se puede conocer personas. Es muy difícil, porque con la inseguridad que se vive, nadie se habla con nadie. Porque todos piensan que uno, cuando le habla a alguien, le va a robar. No, sabes que hay gente que no te va a robar y que puedes hablar. Ojalá todos piensen como vos, Belé. Ojalá. Bueno, sigamos con Rodolfo, porque si no se nos va el tiempo. Bueno, Rodolfo dice, porque lo mío es simple. Quiero encontrarme el mismo día que ustedes salgan al aire con una mujer que quiera sacarse... Hoy, ahora. Todos los prejuicios, que tomemos unas copas y si se da algo mejor e irnos conociendo para ver qué sale. Darnos la oportunidad, no me importa su pasado, sí su presente. Casadas o separadas, recientemente abstenerse, porque es un presente que no me gusta, me incomoda. Y sí. Soy arquitecto, fanático del cine, vivo solo por Barrio Norte, en Capital Federal, y suelo viajar mucho por hobby y trabajo. Uh-huh. Ojalá que las energías a través del aire, de internet, de donde sea, fluyan. En fin, que tenga entre 30 y 40 años en lo posible, porque esas, al menos algo de experiencia tienen que tener, dice. les mando un abrazo y agradable la voz de la niña Belén. Ah, ¿sabes que tenés tus seguidores, pilluela? La niña. Vamos. Belén. Sí. Rodó Guiney, me dicen. Rodó Guiney, sí. Me dicen Rodó, dice. Claro. Ah, por favor, lean mi mail al aire y que por favor quienes me escriban que sea no con foto, pero sí con ganas de hablar por teléfono. Ahí está, ahí bien. El mail de Rodolfo Guiney, Rodo, es Rodo G-U-I-N-N-E-Y. Repito, Rodo @hotmail.com. Sí, yo creo que quiere tu mail, me parece, Rodolfo. No, me dice niña y él quiere una persona de 40, 30. No sé. Es diferente. Bueno, vamos, que estamos cortos de tiempo. Uy, no puedo creerlo, son menos 10 pasadas. Vamos con el otro mail de... en este caso es una mujer. Ajá. Se llama Aldana Mitch. Sí. Dice, hola, ¿qué tal? Nunca me imaginé que iba a escribirle a un medio de comunicación para una búsqueda o encuentro. Les cuento. Me llamo Aldana Mitch, tengo 31 años y vivo en la zona de Temperley, en el sur del conurbano. Cuando dice conurbano es bonaerense, ¿sí? En provincia de Buenos Aires. Ubiqué al señor conductor Sergio gracias a mi primo Eduardo Mitch, con quien él tomó clases de teatro y me dijo: escucha su programa que es justo para vos. Es cierto. Yo no puedo creer los dos medios que están cayendo. Es cierto, es un gran profesor Eduardo Mitch, en el Camarín de las Musas. ¿Sí? Y no me equivoqué. Los escuché el miércoles pasado y me quedé con ganas de más. ¿Yo? Bueno. Intento ser decoradora de interiores y estoy con la tesis final de mi carrera y me tiene sin dormir. Así que me puse a buscar páginas de chat y una radio de fondo. Y así los encontré a ustedes y a la radio que me había dicho mi primo, que no la conocía. E insisto, me encantaron. No pude despegarme ni un minuto. La música, las voces, el clímax intimista que generan con toques de liviandad y reflexión, los hace, muy atractivos. Les cuento que soy muy vergonzosa y tal vez por eso me escudo detrás de un mail, dado que no tengo ni Facebook ni nada de eso. solo un mail y un celular muy viejito, de los cuadraditos, jajaja. Ja, ja. Pero escuchándolos me decidí y me dije, les escribo. ¿Por qué? Porque quiero encontrar a alguien para formar algo más que una noche de buen sexo. Aunque eso, nunca me niego y hace rato que nadie se porta como quiero, jejeje. Tengo ganas de estar con alguien bien y formar una pareja, sobre todo. Y cada vez lo veo más difícil. No sé, ¿será que la edad me pesa? ¿Será que todo pasa por lo estético y como no soy lo delgada, no doy con los hombres? De hecho, no sé bien lo que quieren. Tal vez alguien me quiera escribir, alguien que me quiera escribir, me empiece a sacar las dudas. Pilas, please, jaja. No soy una puritana por ser tímida, Simplemente estoy como muchas curadas de espanto con algunas cosas. Por eso quisiera que me escriban por mail primero antes que darles el teléfono. Gracias por la buena onda y los voy a estar escuchando. Buena vida. Y esto lo firma Aldana Mitch, que su mail es Aldana Mitch. Se escribe así, Aldana, bueno, como suena, Mitch es M-I-T-C-H, aldanamitch@hotmail.com.ar. aldanamitch@hotmail.com.ar. Y recordamos que busca a alguien para establecer, o por lo menos intentar establecer una relación, a ver si sea como pareja, ¿sí? Bien, acá tenemos a Gonzalo, ¿ok? Hola. Mi nombre es Gonzalo, tengo 26 años, vivo en Congreso y escuché el programa hace un tiempo atrás porque soy de escuchar la música que pasan durante la trasnoche, dado que me han dado buenas referencias de la radio que queda a pocos cuadras de mi posada, es cierto, estamos en Congreso. A pedido de mi pareja, Néstor, de 36, quisiera que pasen este mensaje. Ajá, a ver. En su sección de encuentros, que veo que es bastante jugada. Y por eso nos quedamos escuchando la semana pasada y ojalá la sigan teniendo así, sin censuras de nada. Acaba de escribir esto, ¿eh? Es un mail reciente esto, ¿no? Sí. Buscamos un hombre de hasta 30 años para que observe mientras con mi pareja hacemos el amor. Y si se da... ¿Qué? Sí, me tocó a mí. Y si se da, participe de nuestro encuentro. Hace 4 años estamos juntos y tenemos esta fantasía hace más de 2 y no pudimos concretarla. Queremos hacerlo porque no, sí. Porque no vemos nada de malo en hacerlo. Claro. No es delito tener fantasías o Moreno o Cristina, entiendo, seguimos con la presidenta, pero o Moreno o Cristina... perfecto. No es delito tener fantasías. O Moreno o Cristina ya lo dan como delito. Y no debe ser muy a favor de este gobierno solamente. Sí. No. Y no, porque lo está criticando a la presidenta. Claro, por eso. Sí. Garantizamos confianza y placer porque es nuestra fantasía. Escribir a Gonzalo Caloi. Ay, me encanta el apellido. Gonzalo Caloi. Ah, como el... Como el historietista. Ajá, sí, como Clemente, sí. @live.com. Gracias y buena esta sección. Saludos, Gonzalo. Live se escribe live, ¿sí? Sí. Como vida. Como vivir, digamos. Entonces, Gonzalo pide que entonces un tercero en discordia sería, ¿no? Un tercero que observe mientras que él tiene relaciones con su pareja de 4 años y tiene una fantasía... De por lo menos 2 años, que alguien los observe y si quiere participar, que participe. Hombre. No dice edad, ¿no? No dice ningún. ¿Dice 30, edad? ¿No? ¿Hasta 30 años? Sí. Hasta 30 años. Bueno, ahí está. Esto fue simplemente relaciones y nos vamos con el último tema y ya nos estamos despidiendo. No sé si nos queda tiempo para el tema. ¿Nos queda tiempo? Ahí lo pisamos. Simplemente para darle el gusto a nuestra musicalizadora porque hoy se nos fue el programa de una manera. Y llega Dream Theater con Forsaken, el último tema en acercamientos nocturnos. Estás en Cíclope Radio. Acá estamos. Se nos fue. Se fue el programa. Yo sí. A veces no puedo entender que sean las 2 de la mañana y se nos haya ido el programa. O algo estamos haciendo muy bien o muy mal. O sea. O no. O lo estamos haciendo. ¿Qué lo estamos haciendo y punto? Bueno. Estamos terminando nomás. Estamos terminando. Se va. Vamos a decir que. A ver, tenemos. No nos entró una sección. Que es la sección de intimidades. Ah, sí. Sí. A ver si. ¿Quién es que? Había alguien que escribió para intimidades. Sí. Tenemos ahí el nombre, ¿no? ¿Quién por es? Ahí. Vamos a decir que esa. Dominique. Te invitamos. Vamos a hacer el programa que viene, la sección de intimidades. Ajá. ¿Sí? O sea, que no es que nos olvidamos. Simplemente que se nos acabó el tiempo y que nos retan. Nos pasamos. Pues fíjate que ya tenemos la cortina de fondo nuestra de satisfacciones. Es increíble. Yo creo que cuando pensamos en este programa no pensábamos que. Es más, decíamos 2 horas. Uy, pero ¿cómo hacemos para llenar 2 horas? Ahora decimos, ¿cómo hacemos para meter todo en 2 horas lo que tenemos? Lo cual nos causa, justamente como dice la cortina, una satisfacción enorme. Y gracias a ustedes, porque ustedes. Hacer este programa. Bueno, buena semana. Buen fin de semana largo para todos. Simplemente para cerrar la consigna. Decime algo de la consigna. Yo quiero decirle que a todos mis amigos o conocidos que estuvieron escuchando el programa, lávense las manos cuando llegan a mi casa. Porque la consigna de hoy, ¿cuál fue? En definitiva. ¿Qué cosas absurdas te obsesionan y no las decís porque sabés que es una locura medio absurda y que te van a mirar medio raro? Yo aprovecho la radio para poder decir que se laven las manos cuando llegan a mi casa. ¿Vos querés aprovechar para decir alguna obsesión tuya? Yo lo que quiero es decir es una cosa. A mí me molesta mucho cuando una mujer ¿qué hacen? Entra a mi casa y me dice, yo voy a tu casa, ¿sí? Uh-huh. ¿Me conoce? Sí, me conoce como un compañero de algo, de laburo, de teatro, lo que sea, de locución, pero sabe de que no va a pasar nada. Nunca me digas eso. Ay, me encanta decir eso. Pero eso, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, no me digas nada. Prefiero que no me digas nada. Es una discusión para otro programa, me parece. Pero ¿por qué me tenés que decir eso? ¿Sí? Así que, no digan nada. ¿Sí? Sí, chicas. Absténganse en decir algo. No rotulen, chicas, por favor. Sí, digan. Bien, nos estamos yendo. Gracias a Agustín, que está en los controles. Por supuesto, Salomé Sansi, que ya le está por nacer el sobrino. Sí. ¿Cómo se llama? Donato. Donato está por nacer, el sobrino de nuestra productora está por salir, ya está por, la cabecita ya está afuera, por cesárea. Y bueno, gracias a todos los que nos escribieron, a Martín, a los que están online y a los que están pasivos, oyentes pasivos, escríbanos a las secciones de Simplemente Relaciones, Intimidades, Aquella Noche Inolvidable, La Noche de Tu Vida, acordate, por Facebook. Por Twitter, por Facebook en Acercamiento Nocturnos, buscanos. Por Twitter, @acercanocturnos, ¿sí? Uh-huh. Y por mail, ac.nocturnos@gmail.com. Y nos decís lo que quieras hacer. Totalmente. Sí, decime, Belén. No, vuélvanse pasivos, vuélvanse activos, oyentes nuestros. Decime. No, nada más, nos despedimos. Nos despedimos. Buen fin de semana largo para los que están acá en Argentina, los que están en el exterior, vénganse para acá que los que nos quedamos acá en Buenos Aires, estamos con los brazos abiertos para recibirlos porque tenemos muchos para contarles. Buena vida, que la pasen bien y feliz día. Feliz día, el 1 de mayo es martes, ¿sí? Feliz día a todos los trabajadores de lo que sea, ¿sí? Inclusive, sobre todo, a los que hacen arte, que las pelean día a día, ¿sí? Buena vida, buena vibra, y nos escuchamos el miércoles que viene por cicloperradio.com.ar en esto que fue Acercamientos Nocturnos. Chau. Chau. Insult to this entire community. And this community is an insult to the world. Únase al radio en Facebook y Twitter. A través de Internet, online, las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Cíclope Radio.